lugar. Dame bola que no puedo esperar. Estás sola y ese es mi lugar. El día es hoy, mañana me voy, no hay tiempo de más. Dame bola, que estás sola. Dame bola, que estás sola. Dame bola, que estás sola. Dame bola, que estás sola. Dame bola, que estás sola. Dame bola. No resistas mi proposición. Soy artista de la seducción. No resistas mi proposición. Soy artista de la seducción. Hoy te veo, ya te quiero. Es el fuego de mi pasión. Dame bola, que estás sola. Dame bola, que estás sola. Dame bola, que estás sola. Dame bola, que estás sola. Dame bola, que estás sola. Dame bola. Sola, dame bola, que estás sola.